Hola. Hola, buenas tardes. Ahí va. Ahí te recibimos bien. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Bueno, en principio, consultarte por... Sabemos que van a estar organizando una actividad, una concentración el día de mañana, justamente con este reclamo que ya vienen llevando adelante desde hace más de un mes, al menos que conversamos con ustedes, pero que ya lleva larga data. Sí, sí, en el día de mañana, bueno, decidimos llevar la visibilización a la puerta de Gobernación. La realidad, como vos decís bien, hace ya casi un mes, un poquito más, que venimos con diferentes instancias de lucha para visibilizar lo que está pasando. Una de las últimas fue ir a Educación, al Ministerio de Educación, y también nos recibieron en la Dirección de Técnica. Pero bueno, la realidad es que no hemos obtenido alguna respuesta para garantizar nuestra estabilidad laboral, y por esto es que decidimos mañana hacer una visibilización en Gobernación para ver si podemos conseguir que al menos alguien cercano al gobernador nos pueda escuchar. Para refrescar un poco, para quien no tenga tan presente cuál es el reclamo y cuál es la situación en la que se encuentran hoy los docentes del Albert Thomas, ¿nos podés comentar un poco qué se pone en riesgo y qué están reclamando puntualmente y tratando de que le den una respuesta por parte de las autoridades provinciales? Bueno, mira, la situación en el Albert Thomas es lo que estamos reclamando en nuestra oral. La realidad es que el Albert Thomas fue una de las escuelas conveniadas de la provincia de Buenos Aires. El convenio estaba vigente desde 1995, con momentos en que el convenio se caía y se volvía a reinscribir, hasta el 2021, donde el convenio dejó de existir y nos dieron un paraguas de 3 años protegiendo nuestros cargos. Este paraguas terminaría en febrero del 2025, y eso diría que todos nuestros cargos saldrían a movimientos estatutarios. Eso quiere decir que cualquier docente con mayor puntaje o titular pueden desplazarnos de nuestro cargo. La realidad es que, al ser un colegio conveniado, nosotros nunca pudimos titularizar nuestros cargos, siempre fuimos provisionales. Entonces, en esta situación quedamos en desventaja con los demás compañeros docentes de la provincia de Buenos Aires. Básicamente, lo que estamos reclamando hoy en día, en principal, es que nos garanticen nuestra estabilidad laboral y que las más de 200 docentes que somos no quedemos en la calle para el año que viene. También hace tiempo que estamos peleando por una ley de titularización masiva para poder quedar igualados a nuestros compañeros de la provincia de Buenos Aires. Pero bueno, la realidad hoy es que pedimos al gobernador o a alguien de educación, a quien nos quiera tomar el reclamo, que nos asegure nuestra estabilidad laboral. Claro, ahí ustedes entran a través de concurso, ¿no? Bajo el régimen estatutario. Claro, de acto público. O sea, la entrada era por un concurso de oposición, al ser una escuela conveniada. Obviamente que todo lo demás nos regíamos como cualquiera de la provincia de Buenos Aires, nuestros pagos lo hace la provincia de Buenos Aires, nuestras licencias también, o sea, como cualquier otro docente de una escuela de provincia. Solamente que el ingreso se daba por un concurso de prueba y oposición. Tenemos entendido que desde la comunidad educativa también están llevando adelante otros reclamos acerca de el estado en que se encuentra el edificio del Albert Thomas. ¿Cómo viene la situación edilicia y cómo viene también este reclamo docente calando en el resto de la comunidad educativa de la escuela? Mira, la realidad es que la comunidad, la escuela se sostiene por la comunidad educativa y los docentes que estamos acá, que hace muchos años que estamos dentro de la escuela. La sostenemos a pulmón, pintando las aulas, arreglando los bancos, sosteniendo a los chicos, entregando cajas de alimento. Bueno, todas las situaciones que emergen a diario, más allá de la infraestructura, que obviamente estos días que estuvo lloviendo, bueno, la escuela se inunda en sus patios y en los talleres también cae mucha agua. Pero bueno, la realidad es que también no solamente este reclamo va a afectar a nosotros como nuestra economía, sino también que va a afectar a la calidad educativa del Albert Thomas. porque quedarnos sin trabajo, los 200 trabajadores que hoy estamos acá adentro, eso va a afectar a la calidad educativa, sin duda, de la escuela. Ni hablar. Si querés repetirnos un poco la convocatoria para el día de mañana en esta jornada de visibilización del reclamo que viene llevando adelante la docencia al Albert Thomas. Sí, mañana vamos a estar a las 12 del mediodía en 51, 5 y 6. Nos vamos a convocar ahí. La idea es que todos los que quieran acompañarnos en este reclamo, más allá de los docentes, puedan estar ahí. Y bueno, vamos a aguantar un tiempo hasta que a ver si alguien nos puede recibir o aunque sea de poder acercarle un petitorio que nosotros escribimos. Te agradecemos mucho la comunicación. Desde ya los micrófonos de Radionauta están abiertos para los reclamos docentes y seguiremos también con atención cómo se va desenvolviendo todo. Un abrazo grande. No, por favor, gracias a ustedes por siempre darnos el espacio. Hasta luego.